Bueno, habla Héctor Carrica, soy el secretario de Derechos Humanos a nivel nacional de ATE, miembro de la Mesa Nacional de la CTA y hijo de Irma Laciar de Carrica, desaparecida el 18 de abril de 1977. La desaparición fue responsabilidad del ejército argentino, del primer cuerpo de ejército, un operativo de fuerzas conjuntas con la Policía Federal, ejército argentino, llevado adelante por el batallón 101 de logística de Villa Martelli y bajo órdenes del regimiento de patricios de acá del primer cuerpo de ejército. Hasta el día de hoy no sabemos nada de Irma, a pesar de haberla buscado incansablemente y hecho durante todos estos años denuncias a nivel internacional, a nivel nacional, y constituye una más de los 30.000 desaparecidos. La actividad de Irma Laciar en esos años, antes de su desaparición, fue miembro de la resistencia peronista, de la CGT, del equipo de derechos humanos de la CGT de los argentinos, fue dirigente nacional de ATE, fue una figura de lo que es la docencia de enfermería médica y de la enfermería universitaria en Argentina. Y su compromiso político al momento de la desaparición era la responsable del servicio de presos de Montoneros. Ella no quería, pudiendo ponerse a salvo, salir del país ya después de del golpe, y siendo muy buscada por los servicios de inteligencia, no aceptó irse del país o ponerse a salvo y siguió asistiendo a los familiares de los presos políticos hasta el momento de su desaparición, ¿no? O sea, un día antes estaba repartiendo bolsas a familiares desaparecidos, bolsas con ropa, con abrigo para los presos políticos, ¿no? Así que, bueno, una vida ejemplar y, bueno, nosotros continuamos luchando por la misma causa que le costó la vida a los desaparecidos, a Irma, la defensa de promoción de derechos humanos y la defensa de los derechos humanos hasta el día de hoy. Así que estamos trabajando con el IEM, estamos trabajando con las madres, incansablemente, para tratar de transformar la realidad para un país más justo, más equitativo, como quería Irma y como querían todos los compañeros desaparecidos.